con sutilería de gran intelecto, exuberante forma de hablar. Él es su genio, es el gran maestro. Sabe de todo y construye un poco más. No pierde tiempo criticando a todo el mundo. Todo sirve para despreciar. Él es el dios y nosotros insectos. Somos basura que no quiere tocar. Como un taladro que se mete en tu oreja. Machaca sin piedad. A ver si puedes morirte ya un rato. Y así dejas de hablar. No te das cuenta que no hay dios que te aguante. Hazte un favor, cállate ya. Cuenta que no hay Dios que te aguante. Hazte un favor, cállate ya.